Muy bien. El jefe del municipio de Lima, que también es de la banda del SAT, o sea, Luis Castañeda Losio, tiene una costumbre en los últimos tiempos, es decir, como presidente, digamos, de la institución municipal. El informe de Perú 21 del día martes 27 de mayo del año 2008 demuestra los incrementos monstruosos que las obras del municipio están teniendo comparando el presupuesto original con el costo final y con los adicionales. De esto vamos a hablar tras la pausa. La investigación de Perú 21 demuestra que la vía expresa de la avenida Grau se presupuestó con 38 millones y ha terminado costando 124 millones. Incremento anual 372%. La estación central, presupuesto original. El presupuesto original fue 63 millones. El costo final, 108 millones. Incremento, 172%. Intercambio Panamericana Javich, presupuesto original, 8.250.000. Repito, 8.250.000. Costo final, 93 millones. Incremento, 1.134%. 1.134%. Eso es doble, porque claro, este incremento sí merece una risa doble. Pero aquí estamos con un especialista en el tema municipal, el director del Instituto Peruano de Administración Municipal, IPAM, Marco Tulio Gutiérrez, abogado, que a ver si nos puede dar una explicación, desde luego, sin sornas, sin glosas como la mía, sin humor negro como el de Hildebrand, una explicación técnica y seguramente académica en relación a estos incrementos. ¿Cómo es posible que yo presupueste 8 millones y luego gaste 93? ¿Los adicionales son más importantes que los presupuestos o qué? Muchas gracias, doctor Marco Tulio Gutiérrez, por estar acá. Bueno, de pronto se empezó pensando en chico y se concluyó pensando en grande. Uy, caray, ese es muy un bueno. Un poco adelantándose, ¿no?, a la afirmación presidencial. Porque, por ejemplo, en el último caso que menciona, que es el caso del intercambio vial Panamericana Javich, si bien es cierto el proyecto este de 8.250.000 era inicialmente una vía sin los niveles con que se ha establecido finalmente, sin embargo se mantiene una triplicación del precio, puesto que la idea de 32 millones, que fue lo que se licitó finalmente, terminó siendo 93 millones. Te aclaro, las cifras que indica Perú 21, este cotejo de lo inicial con lo concluido, lo que está por concluir, tiene que ver con las propuestas iniciales. Sin embargo, para el tema estrictamente legal, para que podamos encuadrar lo que ha ocurrido dentro de lo que es el delito que se estaría cometiendo, habría que tomar en cuenta qué se licitó finalmente, ¿no? O sea, quizás estos 8 millones fueron de una vía a nivel, ¿no?, sin intercambio vial. Y luego ya lo otro, pero que fueron 32. ¿Para qué se gasta en proyectos que no tienen la menor viabilidad ni el menor futuro? No se acatan esos proyectos. ¿Por qué se presentan? Porque lamentablemente a lo largo de todos estos años hemos visto que no hay un plan de desarrollo de la ciudad en términos de los proyectos que deben concretar las ideas del desarrollo de Lima. Y entonces, por eso te decía, no sin cierta sorna, que de pronto se pensó en chico, ¿no?, y se terminó pensando en grande. Pero se empezó pensando en grande con 32 millones y se acabó gastando 93 en un intercambio vial que, como todos sabemos, todavía no se ha concluido. ¿Y cómo se explican esos incrementos? Yo creo, bueno, la Municipalidad de Lima, lo que indica a través de sus funcionarios, es que se han producido adicionales de obras complementarias, obras que no estuvieron previstas en la proyección inicial. Entonces estuvieron mal planeadas. Mal planeadas, por un lado, o sea, lo cual demuestra poca eficiencia en la elaboración de los proyectos por parte de los técnicos municipales, pero además revelan algo muy grave. es que se burlan las disposiciones legales que regulan el tema este de las obras, porque tú no puedes permitir que una obra empiece con un costo como estos y se tripliquen los al final lo que se tiene que pagar. Acá hay un procedimiento establecido legalmente, reglamentariamente, por la Contraloría General de la República, que señala que, fíjate, solo el 10% es necesario. O sea, cuando se excede ya ese 10%, ya debe pedirse autorización a la Contraloría en un procedimiento que se denomina autorización previa a la ejecución. Fíjate, inclusive a la ejecución. Acá no se trata que la Contraloría se vuelve un ente regularizador sobre la... No, previo. Y no es un trámite largo, porque inclusive 15 días de presentada la solicitud, si no hay respuesta de la Contraloría, se da por admitida como un silencio administrativo positivo y la entidad puede seguir ejecutando la obra. Ahora, tenemos derecho de sospechar algunas cosas, ¿no? Porque la verdad es que el itinerario que narra Perú 21, por ejemplo, en el caso de la vía expresa Grau, que es una obra que estuvo a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones, bueno, el asunto es que en el año 2003 el municipio informó al sistema electrónico de adquisiciones que el valor de la obra, ya con todos los cálculos, era 38 millones, pero en septiembre otorgó la buena pro por 59 millones, ya no por los 38, o sea, por 21 millones más. Y luego apareció en el presupuesto de EMAPE 92 millones. O sea, algo está pasando aquí. Mira, para mí son dos cosas. Primero, un problema de, pensando generosamente, es un problema de poca capacidad técnica, para llamarlo a algún lado, que en el sentido que se hacen los proyectos y luego se van cambiando en el camino, se termina licitando ya uno que se presume que es el definitivo, y luego sobre ese proyecto reformulado se siguen haciendo reformulaciones. Eso es por un lado, pero el otro lado es más grave, porque la Contraloría General de la República, por casos exactamente similares, aun cuando no por la magnitud de las inversiones, porque se trata de la ciudad capital y las obras evidentemente son mucho más grandes, ha denunciado a los funcionarios por el delito de colusión. Ha metido presos, discúlpame. Así es, ha metido presos. Por supuesto. Pero el señor Matute parece haber optado por ser el mayordomo de Palacio. Bueno, tiene la posibilidad. Y la orden de Palacio es no tocar a Castañeda. No, así es. Mira, yo creo que el Contralor tiene hoy día la gran oportunidad de demostrar que hay también eficiencia en su labor fiscalizadora, que para eso se le designó. En el sentido que debe esclarecer, debe aclarar, debe informar a la prensa si se hicieron o no estos trámites, si es que en realidad se autorizaron estos adicionales, porque en verdad, si esto es así, no se salvan de un máximo de 15 años de cárcel quienes están involucrados en esto. Y no lo digo sobre la base de una de un juego teórico, sobre la base de la aplicación de la ley, sobre, no, sino siguiendo el precedente que la propia Contraloría ha establecido, que en casos similares ha denunciado penalmente a los funcionarios de diversas municipalidades del interior del país, chiquitas evidentemente, sin ninguna de pronto trascendencia en el gran marco de las municipalidades del país. Pero acá esta es una buena oportunidad para demostrar que realmente se mide a todos con la misma vara. ¿Y no crees que el Congreso podría interesarse? Pero si fíjate lo que ha pasado ayer. Ayer han encarpetado la propuesta de llamarlo al alcalde de Lima sobre este tema. Es decir, ni siquiera la concurrencia. El blindaje del APRA y de Fujimori. Así es. O sea, ¿se pidió la investigación? No. ¿Un cuestionario? Sí. Un cuestionario, cuando todos saben que es política de la Municipalidad de Lima y el alcalde Castañeda no contestar nunca, ¿no? Y ya estamos al cierre de la legislatura, falta muy poco tiempo, y mientras estos trámites se van dando, es muy probable que esto quede en nada. O sea que el cabezón González Posada también acata la orden del doctor García. Ahora, ¿por qué el doctor García organiza el blindaje absoluto del señor Castañeda? No entiendo. Bueno, fíjate, yo pienso que el gran problema que hay dentro del Congreso es que los alcaldes no necesitan armar un lobby externo, como podría hacerlo, o sea, la gente que tiene algunos otros intereses económicos. Y no necesitan tener un lobby, porque los congresistas que fueron alcaldes, que fueron autoridades locales, se han quedado con la camiseta municipal, y entonces internamente son los que más tienen una posición de defensa. Por ejemplo, fíjate, te pongo un caso, un brevísimo paréntesis, el caso de las licencias de funcionamiento. Hoy día en el pleno ya está un proyecto para echar atrás lo que se logró en materia de simplificación en lo que respecta a los mercados o a los centros comerciales, que antes tenían una sola licencia, lo cual era lógico, y ahora quieren que no, que cada puesto del mercado tenga una licencia, o que los centros comerciales, cada una con sus 6 metros cuadrados o 7 metros cuadrados de negocio, tengan que hacer un trámite ante la municipalidad para poder obtener el permiso municipal. Entonces, fíjate, Marco Tulio, te cuento que en el verano de hoy acaba de salir ya la resolución por la cual el Ministerio de Transportes tiene en exclusiva a su cargo las revisiones técnicas. Por lo tanto, Lidercom queda de modé, anacrónica, pasada de moda, completamente, capítulo cerrado. Ahora, será un asunto contencioso internacional. Así para es, el municipio, claro, con la plata de los peruanos, por supuesto. Entonces, ¿cómo ves tú esto? Bueno, yo creo que esta ley sepultó dos esperanzas. Una, la de la Municipalidad de Lima y su alcalde, que pretendían que el muerto de la indemnización fuera cargado por el gobierno nacional, ¿no? La ley tiene una norma que responsabiliza expresamente a quien suscribió contratos antes de la vigencia de la norma, con lo cual toda posibilidad de pleiteo judicial respecto a esto queda de lado. O sea, ahí la Municipalidad de Lima perdió una esperanza, ¿no? Y la segunda, la del Lidercom, porque el Lidercom soñaba a que la vigencia de su contrato pudiera implicarle una suerte de continuación con el monopolio, y que su contrato, como varias veces lo dijo el vicepresidente del Lidercom, fuera administrado por el gobierno nacional. Es decir, que se produjera una traslación, una cesión de la posición contractual por razones de la ley. Pero tampoco, porque lo que esta norma ha establecido es el tema de que no deben haber monopolios. Y las declaraciones tanto de la ministra, del presidente del Consejo de Ministros, es que en esta oportunidad va a haber un sistema de revisiones técnicas a nivel nacional, pero con una participación mucho más amplia que el de una sola empresa, ¿no? Y creo yo, aunque no lo he escuchado en boca de estos ministros, creo yo, tomando en cuenta la realidad de un país en el cual ponte a instalar un sistema complejo de revisiones técnicas como es en Tumbes, con un parque automotor tan chiquito, bueno, estaría condenando al fracaso, ¿no?, la inversión privada. Ni creo tampoco que se atreva alguien a proponerse como inversionista. Esto debe obligar, pues, a un sistema, diríamos, mixto, y mixto no solamente, fíjate, por la realidad del parque automotor que cada departamento tiene, sino también sobre la base de la realidad de lo que es la ciudad de Lima. Mira, estas obras viales que se han estado haciendo antes de la cumbre ALC-UE y la que se están concluyendo para la cumbre de APEC nos revelan que el gran sistema vial metropolitano, por donde transita la inmensa, el 78% de los vehículos de la ciudad de Lima, los vehículos particulares y el 100% de los vehículos del transporte público, estaba en mal estado. ¿Cómo puede una municipalidad pretender que vías en mal estado puedan servir de base para exigirnos a nosotros que tengamos los autos con un buen sistema de suspensión cuando los baches son los primeros que destrozan esto, ¿no? Correcto. Marco Tulio Gutiérrez ha estado con nosotros. Le agradezco muchísimo su presencia y su ilustrada charla. Director del Instituto Peruano de Administración Municipal, IPAM, Marco Tulio Gutiérrez. Bueno, y al margen de lo que haya dicho él, yo simplemente hago la pregunta final respecto del tema, lo que yo considero que debería ser la pregunta final. ¿Son ineptos los ingenieros que trabajan con Castañeda Locio, que también es el jefe de la banda del SAT, o son ladrones, como los del SAT, que te roban en Javier Prado, diciendo que has ido a 62 kilómetros por hora y que eso ya es una infracción? Fíjense ustedes, una vía expresa que tiene tramos de 60 y otros tramos de 80. Pero en fin, la pregunta es, ¿son ladrones o son incompetentes? El Contralor no quiere meterse, el Congreso no quiere meterse, el presidente blinda a Castañeda y Castañeda se mueve en esta atmósfera de teflón y de impunidad que lo protege, ¿no? Porque es evidente que el señor Castañeda no le debe cuentas a nadie, no le da cuentas a nadie. Y desde luego está absolutamente feliz con las puti encuestas que lo colocan con el 99,9% de la aprobación. ¿Se casaría usted con Castañeda Locio? Y sale el señor Benavente de la Universidad de Lima con una encuesta que dice el 84% de las mujeres se casaría con Castañeda Locio. Preguntan a los gays, ¿se casaría usted con Castañeda Locio en un matrimonio en Ámsterdam? Sí, responden los gays. 92%, según el señor Benavente, se casaría con el señor Castañeda Locio. ¿Ama usted al señor Castañeda Locio y lo podría idolatrar paganamente? Sí, responde el 59%. Bajó un poco la cifra ahí en ese caso. Benavente protege al señor Castañeda Locio y el señor Castañeda Locio está convencido de que efectivamente la popularidad es sinónimo de impunidad. Vamos a ver, lo mismo creía Montesinos, lo mismo creía Curi, lo mismo creía Alex Curi, que dicho sea de paso, ayer estuvo muy bien como comparsa del doctor García, qué bien se les ve juntos, la verdad. Qué buena pareja. Regresamos de inmediato.